los huevos 12, 27 millones. 27, 12, los huevos 48 millones. Ni se la huevos. De las estadas, muy bien, pero me mandaba. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la. ¿Tú sabes la diferencia la naranja y el piroy? No, pero tú sabes. Aunque se arroga la vecino, amigo, ¿verdad? Yo tengo la pente. Yo me apoyo la tabacalera, la Horacio Cali. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Radio 1650 AM. Recorriendo el país en busca de la noticia. Presidentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. Nosotros estamos con nuestro móvil destino a Guayabí, departamento de San Pedro, para luego pasar a Luz Bella, donde esta mañana vamos a compartir un día de trabajo muy importante. Si Dios permite, vamos a estar para las 9 de la mañana compartiendo con la visita del señor vicepresidente de la República, don Juan Eudes Zapara, y otras autoridades nacionales, como así también representantes de la Unión de Gremios de la Producción, la ARP, e igualmente la gente que maneja la parte periodística en nuestro país. Bien, les cuento de que estoy en compañía de Freddy Ortiz. Él va en representación de Mega Global Comunicaciones, Marlene Fernández en representación de Radio Cumbre, y estamos ya camino a la Asociación Rural del Paraguay, donde a las 5 de la mañana tiene que partir, tenemos que partir todos juntos con destino a Luz Bella. Quiero recordarles a todos ustedes de que el programa Amanecer Agropecuario está presentado por la firma NGO y la parte educativa, la firma Chororó y Granusa, que nos acompaña en forma permanente. Bien, Néstor, vamos de vuelta contigo y en instante vamos a retornar con las informaciones ya de todo lo que va a ser este día de una programación más de Radio 1 Amanecer Agropecuario desde el interior del país. Contigo, Néstor, y tengo retorno permanente. El bondadoso destino, Shrenda Penemuaje, de ti caro esté, y tal vez por desatino, desde General Aquino, Nembo Ushebeba fue. Cuando menos yo pensaba saturarme de alegría, que llegaste un buen día, Santa Clara Potegurú, y ande ya de Mou como dulce melodía, y ya en regia armonía, bajé y pero no su. Gracias.

o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Miguel, Oro, Gendugo, Peixajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Vila Plata. Pendispope, un líquido, le paga para ir en cuenta, de roga, peyú, herende, familia. ¿Cuál es la ganancia como productor de tabaco? Un maite, yo creo que 27, yo creo 12... 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la. De la gesta de Mugre, pero me mandó. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la. ¿Tú sabes la diferencia la naranja de Piroy? No, pero tú sabes. A rogar la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, la poma, la tabacalera, la Horacio Cal. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Radio 1 650 AM. Recorriendo el país en busca de la noticia. Bueno, gracias Néstor. Nosotros, como te dije, estamos ya camino a la Asociación Rural del Paraguay. Pero quiero recordarles a nuestros oyentes de que esto es un trabajo conjunto que estamos llevando adelante mediante el apoyo de la Asociación Rural del Paraguay, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como también la Gobernación de San Pedro. E igualmente no podemos olvidar el apoyo inicial que hemos tenido desde un principio de la Agrotabacalera del Paraguay, como también de la Estancia La Blanca, en este quehacer en el campo, apoyando a la gente de escasos recursos. Una persona que desde un momento nos ha acompañado en este programa de trabajo tan importante es justamente Marlene Fernández y también Freddy Ortiz. Ellos fueron una de las primeras personas que han hecho con nosotros los primeros pasos, y bien, gracias a Dios, hoy vemos la unión de los hombres a través del trabajo y un resultado sumamente importante. La alta productividad de un rubro con el cual iniciamos a trabajar, de la mandioca, y por otro lado también ya diversificando un poco la producción, se ha entrado en el tema de la piscicultura. Eso va a tener oportunidad en la fecha. El señor ministro, viceministro de Ganadería, el señor Marco, el doctor Marcos Medina, va a estar entregando hoy simbólicamente las primeras tilapias para los productores, ya gente capacitada por el ingeniero Pío Rivaldi en cuanto a la piscicultura, y el apoyo permanente también de la Asociación Multiactiva del Departamento de San Pedro. Es decir, la Asociación Multiactiva de Productores de San Pedro. Y por otro lado, quiero también destacar el apoyo de la Gobernación para llevar adelante este emprendimiento. Y por otro lado, también quiero decirle a todos ustedes de que no tenemos otro camino que la alianza público-privada, porque mediante eso unas mujeres del comité hoy día van a sentar las bases para la creación de una cuenca lechera con la presencia de las autoridades del Viceministerio de Ganadería y la Asociación Rural del Paraguay. Vamos a vivir una jornada sumamente importante, si el tiempo nos permite, en Luz Bella, distrito de Guayaibí, del departamento de San Pedro. Nosotros, como le dije, estamos ya camino a la Asociación Rural del Paraguay, donde vamos a coordinar la salida de un medio de transporte que estaría llevando a periodistas como también técnicos que va a estar presente en dicha oportunidad. Néstor Fleitas, mientras llego hasta la Asociación Rural de Paraguay, de vuelta a una música y cumplimos con nuestro patrocinante. Y en instante ya estoy con Marlene Fernández y también con nuestro distinguido amigo Freddy Ortiz, que nos ha acompañado desde un principio. Contigo, Néstor. Mariposa para mí, reikuba kuendigo tibi, reseba kaagu tibi, reyuba kukaaru, neanyo minte bareru. Reheya kosherendabe, beweka tu bebejabe, kaagu poti kuemi, sheko peina nyebimi, rohuere kosheresabe. Y por ahí, che corazón de la tú, aunque voy en de tú, ahí se lo son de la que, lo hipotaigo y te haré, ni un rato coche y vive, ande siempre hipo vive, mantere iré y cosé, a llever o le lleve, y tu cambia siempre. Mi mariposa, rey porta peñar tal, es en acuarar estar, tere gozar felicidad en la triste soledad, anírico oprimida, en esa selva perdida, para parico vencer, es en acaro en te, toro que ya mi querida. Antere mano, en el monte mi princesa, ya y cobara con tristeza, dejando en mi aromba así, si de ganama cabuí, quién sabe parece debo, un adiós lejos cuentejo, desde por ese abondo, ya muy tamaya jejo, dereje todo el tiempo. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño, teléfono 0331-243367, 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal. Mal, con respaldo profesional. Yogur Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más, más fibra, más cereales, más frutas.

al señor gobernador, a quien tanto le agradecemos por el apoyo permanente que nos ha dado desde un principio en esta asociación multiactiva. Se ha formado con mucho esfuerzo, son 100 productores que hoy día van a cosechar la primera parte de lo que es el fruto de su sacrificio. 14 meses de capacitación para saber solamente cómo cultivar y sacar, aumentar la productividad de la mandioca. De 12.000 kilos a 40, 50.000, 60.000 kilos por hectárea. Buen día, don Vicente Rodríguez. Va a ese parte con el profesor. Muy buenos días, maestro. Están aquí a los oyentes de Radio Mundo, especialmente a los oyentes de esta escucha, de la Nación Agropecuaria de este país. Tengo que decir a ustedes que era agradecido, soy yo, porque a través de su presencia aquí en el departamento de San Pedro, en primer lugar, bastante ánimo, pero que ha educado a un pueblo a prepararle a la gente con unos sistemas para mejorar la producción en el departamento de San Pedro. Y nosotros no estamos haciendo otra cosa, lo que es hacer es cumplir nuestro compromiso que habíamos hecho en la campaña política de tratar de ayudar a los pequeños productores. Así es que ustedes, para mí es un placer, y es algo que hemos colaborado para que estos productores tengan la oportunidad de aprender, de poder producir más y de ese modo tratar de llevar un poco más de dinero a su familia. Muchísimas gracias, al contrario, usted sabe, para mí. Yo te digo, gobernador, de que no tenés nada que agradecernos, porque resulta que somos una sola familia, somos un equipo de trabajo y somos gente que amamos el trabajo y estamos en eso y vamos, gobernador, adelante con todas las dificultades que se presentan, pero venciendo esto. ¿Te puedes imaginar, por ejemplo, gobernador, el aporte de la gobernación en la preparación de suelo, que fue algo tan importante para estos agricultores? Estos agricultores que en un principio no pidieron nada gratis, pero que realmente le hemos encontrado la forma de cómo ofrecerle, de acuerdo al sacrificio que ellos también... La gente de Luz Bella, profesor, te cuento, de que durante 7 meses ellos tenían que ir 70 kilómetros cada miércoles o cada semana para poder participar de las jornadas de capacitación. Y ahí está el fruto. Por eso es que hoy día nosotros, primero, día pasado, lamentablemente, nos falló el primer encuentro que teníamos que tener con el vicepresidente, este hombre que acompañó desde un principio también nuestro trabajo, porque yo tengo la costumbre de rendir cuenta ante las autoridades que me apoyan de una u otra forma. El Ministerio de Agricultura y Ganadería nos dio lo más importante de todo, los mejores técnicos. Y te podés imaginar un poco el resultado hoy día, con esta crisis tremenda que el agricultor está pasando por el bajo precio de los productos. Lamentablemente el fracaso del CIA, pero que ustedes salvaron con mucho esfuerzo también la comercialización, y por otro lado también el bajo precio del sésamo. Entonces el único camino que tenemos es aumentar la productividad. Y ahora yo te digo, gobernador, nosotros recién dentro de un año tenemos que entregar nuestro producto, pero ya empezamos a buscar alternativas porque se presentan las dificultades. Jatere Jaisa, ñande paraguayo, la oiga de la problema, jate oigo ñande guapo, vea, gobernador, Gracias.

Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Me tengo que estar sufrida porque espérate naña ganar la plata de trabajo naranja hay y piro jañe vende. No, luego no ganar y estar con así acuerda antes que pentino año tenga. Voy a pelear año a ti estamba esa familia acuerda mi también. Hoy con la de ganar y pe acuerda naranja hay piro. Casi hemos 15,000 por día ambas de hoy. Estar con así con a. Deja operiré con donde se vio Godoy. Va ella o un agente de droga, ¿verdad? Ofrecimiento. Seguro ayuda, se han de para ella anima. Tengo la hora técnico, un agente que ahora anda, ¿ves? Por ejemplo, agua azul, a nivel que lleve la plata, el botón la vende bolsillo, ¿ves? Ñaño, tú estás pendiente y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Néstor, quiero saber si me haces la señal cuando el gobernador esté ya en línea. Le reitero el número, 021-612-994. Por favor, señor gobernador, si es que puede llamarme en ese número, porque con la otra línea estamos teniendo cierta dificultad. Espero su llamado para continuar dialogando en los minutos finales del programa Amanecer Agropecuario, porque ya estamos rumbo a San Pedro. Así que le ruego, por favor. Bueno, bien, vamos a estar en Luz Bella. Allí el señor vicepresidente de la República, quien fue prácticamente uno de los propulsores de este sistema de trabajo, va a estar visitándonos y vamos a estar con él compartiendo el lanzamiento de la industrialización de la mandioca en pequeña escala. Vamos a hacer popí de nuestra mandioca buscando otras alternativas. Buscando poder salvar este bajo precio de la mandioca mediante el trabajo de la industrialización del popí. El productor con esta transformación va a recibir, si no trabaja él personalmente por su producción, el precio de 300 equivalente a 350 guaraníes por kilo de mandioca, muy lejos de lo que hoy se está pagando y apenas está llegando a 200 guaraníes el kilo. Y por otra parte, si él mismo lleva adelante la mano de obra en este trabajo tan importante, vamos a tener el rendimiento de 500 guaraníes por kilo. Como dije, es una diferencia muy importante. Y le reitero a la gente que quiera tomar contacto con nosotros, llame al 021-612-994 para entrar en contacto con Amanecer Agropecuario sobre este tema tan importante. Condiciones del tiempo, aquí en Asunción estamos teniendo llovizna. Yo estuve esta mañana a primera hora en contacto con la gente de Luz Bella. Me había dicho de que el tiempo está muy lindo tiempo en la zona. No tenemos precipitaciones hasta este momento en ese lugar y vamos a ya en instante avanzar con la delegación de colegas que van a visitar este trabajo tan importante de los agricultores. Va a estar presente el señor viceministro de Ganadería para llegar a hacer la siembra simbólica de los alevines en los tajamares. a pesar lo mitad, ya que por escama te dan lo mitad, ya ni ambas quedan lo mitad, ya diversificada, ya diversificada ya de cultivo y catuamuesta, ya es ya de en diapo y catuamuesta, ya mío ya de por acá con situación y por jilletear, ya estaba ya jabó. Ah, la ya yo ayuparo, yo sé, a la ya de cora muy interés, ya topaca, pues de ahí apoyo. Las instituciones públicas de Ayaymero bien organizado lo mitad. Ya la semilla TN. Son las 4:50 minutos y nos vamos ya aproximando a la hora de partida con destino a Luz Bella. Por otro lado, quiero también recordarle a todos ustedes de que la Comisión Multiactiva ha dispuesto dos medios de transporte para trasladarse la gente de Guayaquil a Luz Bella. Una va a salir de la terminal de la terminal de Santaní y otra va a salir de la terminal de Guayaquil. Así que ya rumbo a Luz Bella y la gente van a abordar también en la zona de barrio San Pedro ya con destino a Luz Bella. Bueno, son exactamente las 4:51 minutos. Lamentablemente no podemos ya comunicarnos con... es imposible, Néstor, yo creo que la comunicación. Así que vamos a ir de vuelta cumpliendo con nuestros patrocinantes y ya el minuto final para el cierre de Amanecer a los Recuerdos. Está en contacto con nosotros... El señor gobernador, adelante. Buen día, don César. Vicente González. Don Vicente González, ¿cómo te va, presidente? Bien, ¿y usted, señor César? El tiempo acá un poco nublado, pero no hay síntomas de lluvia en el distrito de Guayaquil. O sea, amigo, ya no me voy a ir, vea, porque... Por segunda, la segunda vez va a intentar cara ahí, vicepresidente, la ya no hubo. A Evo y o Zeta Gina y Catuavisa las nuevas, Arayo y Malus Bella de Caray Vicente, ¿eh? Así mismo, don César, Orea Pérez, Ima Puam, Refuca, Gaya, Cayucay, Uma, Inaja, a invitarlo, mitame las 7 en punto hogar en donde te huiro, marcha, marcha, Lubella, don César. ¿En Duma Caray, gobernador, o tomado participación, Curi? Sí, Andú, Paisa. Ah, bueno, amigos, ya en Bo, háblame información porque realmente, coape jaibí, pero por ella hoy mema prácticamente tapere ahí, cara y Vicente. Muy bien, don César, ya yo te pata en cualquier momento, entonces. Ojalá que nos pillen de. Va a pesar, Gina, cara y Vicente. Pues es lo mitad ya un bajo, me mema la mandiore, Luz Bella, ve, o don Hilario Rodríguez, ya vimos, Pepe, en mi escuela. Hace un año, amigo, día pedí gran fiesta del trabajo, Tajina. Así que, para todos estos compañeros de trabajo, yo creo que estamos dando un paso sumamente importante. Vencer las dificultades cuando se presenta tiene que ser el otro lema, aparte de la unión de los hombres a través del trabajo, tiene que ser otro lema nuestro. Vencer las dificultades cuando se presenta. O yo ya yo ayupado yo he da por y que tú ya ya po te imaginas, Marlene, ya minutos finales, pero por favor, si me puedes dar un poco el programa tentativo para el encuentro en Luz Bella. El programa va a desarrollarse como en el primer horario. Vamos a tener las palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Asociación de Productores Multiactiva de San Pedro, don Vicente González, las palabras de uno de los directores de la filial de la multiactiva en Luz Bella y luego un representante de la Asociación Rural del Paraguay, también las palabras de un representante de la Gobernación de San Pedro y el cierre de las alocuciones a cargo de un representante del gobierno. Eso va a ser todo y el motivo principal es el lanzamiento de la industrialización de mandioca en pequeña escala, Marlene. ¿Verdad que lindo sueño que se está cumpliendo, Totalmente. Dentro del programa de industrialización de la mandioca, POPI y sus productos, la siembra de alevines y el encuentro organizativo con miras a pequeñas cuencas lecheras con productoras de la asociación. Interesante, Marlene. Y por otro lado, tenés dos minutos para contarnos un poco qué opinás sobre toda esta unión de los hombres a través del trabajo. Totalmente. Siempre lo ponemos como ejemplo a la Asociación de Productores Multiactivas de San Pedro, siempre desde el ámbito en el que técnicamente tratamos de apoyarle a los productores de San Pedro nos mostraron el camino, nos dieron pautas de cómo debe hacerse los trabajos, el seguimiento, la capacitación, y como ejemplo siempre los ponemos a ellos, la parte de organización y, como digo siempre, el camino nos mostraron ellos y podemos seguir trabajando con el ejemplo que ellos nos dieron. Ayer, Marlene, me tocaste algo que realmente me conmovió. Vos, como gente joven, estás viendo la esperanza que tiene la gente del campo en un programa radial que gracias a los auspiciantes podemos sostener, y gracias a la firma NGO, gracias a Cooperativa Colonias Unidas, a toda la firma, a la Asociación Rural del Paraguay, a SENALSA, que acompaña nuestro trabajo en permanente, SENAVE, y mira, Marlene, dijiste algo tan interesante. Se le trae esperanza a una comunidad, haciendo referencia a nuestro encuentro ayer en Pirayú, ¿eh? Totalmente. Siempre cuando le escuchamos a los productores, escuchamos más que nada esperanzas rotas. No se olvidan de la cantidad de problemas que tuvieron. Traen de vuelta eso al presente. Y sin embargo, ayer en cuestiones de 2-3 horas, acompañados del ingeniero agrónomo Pío Rivaldi, especialista en piscicultura, vimos otra vez sonrisas alegres, esperanzas. Y eso es lo que no queremos defraudar y lo que queremos seguir sembrando. Así es, Marlene, y la esperanza también así, en la misma forma, así como don Adriano Franco nos llamó en una oportunidad a raíz de los problemas que se tenía en la producción de mandioca. De eso nació un grupo pequeño, nació hoy esta fuerza tan importante, esta asociación tan importante que es la Multiactiva. Y ayer es la misma cosa. El caso de don Sindulfo, que nos llamó por los diversos problemas que tenían, y sin embargo encontraron un camino que nosotros siempre decimos, cuando nos unimos a través del trabajo, siempre se encuentra un futuro distinto, ¿eh? Totalmente, y ese futuro es el que nosotros vamos a ir proyectando, organizando, viendo nuestros tiempos y tratando por sobre todo de que la asistencia técnica, esa orientación, esa guía, convertir los ojos del productor en los ojos de un técnico y que ellos logren ver cuál es el problema en el área del campo, traigan a colación dentro de la organización y que de ahí salga la solución a los cultivos. No solamente nosotros hemos acompañado este trabajo que hoy tiene su fruto. El caso del ingeniero Ken Morilla, caso de Ubaldo Britos, Roberto Rodríguez Primerano, la técnica Liniana Laurenzano, el aporte que desde un principio a través tuyo Radio Cumbre ha dado a este trabajo, el caso de César Caballero, también Julio Caballero, todos juntos fueron las personas que hicieron este programa. Y no tenemos que olvidar también de que siempre nos apoyaron los técnicos locales. Nicodemos tiene su mérito ganado, desde un principio nos ha acompañado en esta tarea, y también la gente de la gobernación, los técnicos, el caso de nuestro querido amigo técnico ¿cómo que se llamaba nuestro técnico el director de la gobernación? Ingeniero Ramírez. El ingeniero Ramírez, que siempre nos acompañó. Bien,

El Señor te bendiga y te guarde en toda esta jornada. Te saluda el hermano Mario Osvaldo Florentino, franciscano capuchino, desde Paraguay, con todo nuestro equipo de Gotas de Paz. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1. Potencia, verdad y compromiso. Paraguay despierta. Mientras a esta hora los diferentes estamentos de la sociedad se preparan para comenzar sus actividades, nosotros en la amplitud modulada 650 ya arrancamos la maquinaria periodística que investiga y lo mantiene informado. 5:1 en la República del Paraguay, 23 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Empezamos otra edición de Primera Plana. Es jueves, es el 11 de junio de este año 2015. El pronóstico para hoy refiere cálido, luego fresco por la noche, cielo nublado, vientos rotando al sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, una máxima que llegaría a los 25. Hoy la feligresía católica evoca a San Bernabé. Del plano deportivo, Aldave está dispuesto a ayudar a Zapac en Cerro Porteño. El objetivo es ganar la Copa Libertadores del año 2016. El empresario y representante de jugadores, Pedro Aldave, expresó que está interesado en colaborar con la directiva de Cerro Porteño con el propósito de alcanzar el título de campeón de la Libertadores en el año 2016. En Primera Plana presentamos los titulares de hoy. El alimento espiritual ya adquiere forma en convento de Carmelitas, fabricar 500.000 hostias para las dos misas que va a oficiar el Papa Francisco. El 11 de julio en Caacupé y el 12 en Yunguazú es la meta de las hermanas Carmelitas del Monasterio de la Encarnación y Santa Teresa de Jesús. Las religiosas no solamente preparan el alimento espiritual, también están confeccionando los corporales que se usarán en el altar y las mitras que lucirán los obispos, cardenales y el propio Papa Francisco. 500.000 hostias están preparando para las dos misas que va a oficiar Francisco en Paraguay. El 11 de julio en Caacupé y el 12 en Yunguazú. Como aquel tiempo cumplido, lo que llamo capete, la jaceira mollepe, el destino se obliga. Ángel y pájaro que ya, adiós se para que cue, adiós se sombra que mí, adiós soñado lugar, tal vez momento fatal se separan de que cuí, pero durante a vivir, y el temo mongrebe, haré con el pensamiento, lo que se ha llevado algún tiempo, adiós, para que cuente. 5.5 chupasangres estaban en Cenepa. Una intervención en Cenepa a raíz de denuncias de ABC Color confirmó que en la institución se robaron combustibles e insecticidas que debían ser usados en campañas de lucha contra el dengue y la chikungunya. Además, hallaron desvíos de viáticos y sustracción de cubiertas. El Ministerio de Salud destituyó al director del ente Silvio Ortega y nombró en su reemplazo a Nicolás Aguayo. Ayer, la Fiscalía allanó la sede de la entidad y se llevó una importante cantidad de documentos. Más abajo, en la misma portada de este matutino, se lee: cae una cooperativa y piden subsidio estatal. En tiroteo de película policial logra abatir a 6, asalta cajeros y exprimieron a la Cajubi con un árbol de limón. Lemon 3, nombre en clave de cuenta en Suiza. Fisco investigará a la APF ante indicios de evasión, así lo anunció viceministra de Tributación Marta González. Confirma que los contratos de televisación y sponsorio están alcanzados por renta e IVA. Asociación pagó solo 100.000 guaraníes por 4 años, en cuyo periodo facturó 200 millones de... No. 200 mil millones de guaraníes. ¡Uy, la gran! Hasta cuesta llegar a justipreciar de qué dinero hablamos. Conmebol abonó por el mismo lapso apenas 926 millones y también deberían indagarla. APF habla de una campaña de desinformación, pero sigue sin aclarar los gravísimos cuestionamientos. Son los títulos en primera plana del diario ABC Color. Primera plana con los titulares del diario ABC Color. A ti, flor de mi vida, selvática azucena, coroje ya cuentejo, adiós le vetaré. La más triste palabra que en mis labios suena, o ala de genuta, shechina y pajaité. Secaronse las flores de mi vergel soñado. 6 miembros de megabanda son abatidos en San Joaquín. 6 miembros de la megabanda de asaltantes responsables de los últimos atracos a bancos, cajeros automáticos y transportadores de caudales fueron abatidos ayer de tarde por la policía en una refriega en el distrito de San Joaquín, departamento de Caaguazú. Otros 3 criminales lograron escapar, entre ellos el líder de la gavilla y hasta ahora el delincuente más buscado del país, Amado Ramón Benítez, de 49 años. La banda aparentemente planeaba un golpe en una financiera en Coronel Oviedo y también contra un blindado en Alto Paraná. 9 delincuentes estaban ocultos en comunidad rural a unos 100 kilómetros de Oviedo. Policías se hicieron pasar por políticos en campaña para llegar hasta la guarida de los criminales, el maleante más buscado del país. Amado Ramón Benítez fue uno de los 3 que lograron escapar. Va un plano de la zona y obviamente la fotografía principal que ilustra el cuadro. Agentes de investigaciones verifican el cuerpo de uno de los 6 maleantes abatidos ayer en el feroz tiroteo. 3 criminales lograron huir dentro de la guarida. En el distrito de San Joaquín, los asaltantes tenían uniformes policiales, armas y municiones, se preparaban para un nuevo golpe. Otro de los maleantes muertos, que tenía una escopeta, yace en el pastizal, en inmediaciones de la precaria vivienda que usaban de guarida. 6 miembros de mega banda abatidos en San Joaquín, Caaguazú. Primera plana inicia tu semana informativa. Roberto Pérez con las primeras noticias. Alfonso Lomas y se llama aquel para que ya voy a viajar. Entre los... Berta Rojas, fortalecida a través del cariño, guitarrista, insta a prevenir el cáncer. Las expresiones de cariño fueron mi fortaleza para sobrellevar un tiempo difícil, señaló ayer la guitarrista durante una emotiva reunión de prensa donde brindó detalles acerca del tratamiento que recibirá contra el cáncer de mamas. La artista insistió en la importancia de las medidas de prevención de esta enfermedad. Rojas detalló que tras haber sido sometida a una cirugía recibirá un tratamiento de quimioterapia durante los próximos 6 meses, por lo que canceló toda la gira europea que tenía prevista hasta fin de año. Cuando uno escucha la palabra cáncer relacionada a su vida, es mucho miedo lo que a uno le inunda. Uno no sabe realmente cuáles son las implicancias de esa palabra para nuestra vida, señaló la guitarrista, mencionando que al recibir el diagnóstico se puso en manos de los mejores profesionales al alcance. Agradeció además a aquellos que la ayudaron en la contención espiritual. Es la fe la que te sostiene para transitar estos momentos y llegar a una cirugía libre de equipajes y con la mejor predisposición, añadió. Rojas insistió en la importancia de realizarse el autoexamen de mamas, lo que asegura le permitió detectar precozmente la enfermedad. También recordó que las mujeres mayores de 40 años deben hacerse la mamografía una vez al año, que esta experiencia también puede ser transferible a tantas mujeres de nuestro país que están pasando por una situación similar y otras quizás no saben y cuando lo sepan puedan actuar tal y como yo actué, con fortaleza y por sobre todo con mucha fe, señaló la talentosa guitarrista. Las noticias de uno con Roberto Pérez. Último momento. 5:13, 23 grados centígrados la temperatura, es jueves, es el 11 de junio, víspera de feriado. En Xenepa se destapa otro descarado robo al Estado. En plena epidemia del dengue desviaban insecticidas para vender a particulares. La corruptela era tan alevosa que, por ejemplo, hicieron figurar un viaje de 23.000 kilómetros en una camioneta en desuso. Daño patrimonial es de más de 1.000 millones de guaraníes. El Papa hará una parada en la Casa del Buen Pastor, un show para Francisco. Reclusas del coro de la institución penitenciaria discuten con el capellán Luis Arias los pormenores de la actuación que tendrán ante el sumo pontífice. Cartes regresa hoy y tomaría medidas tras escandalosos narcoaudios. Se aguardan relevos en el Ejecutivo, desbaratan a tiros bandas de brasiguayos que planeaban asaltos y la EBI. Argentina lleva 75% de energía paraguaya y ya debe 137 millones de dólares. Hay promesa de pago, pero recién para fin de año. Arranca hoy la Copa y la Albirroja debuta el sábado. A las 18 es la inauguración. 19:30 Chile-Ecuador, mañana 19:30 México versus Bolivia. Y el sábado a las 15 Uruguay-Jamaica, a las 17:30 Argentina contra Paraguay. Se viene con todo la Copa América Chile 2015. Amambay, radiante como la luna que alumbra mi Paraguay. Cuando recuerdo mi infancia, las dulces horas de ayer, Lamento que la distancia me impida poderte ver. Si tu hijo soy, aunque morir, a cantarte voy. Y tampoco a ti, y cual mairumbe, a la reseda, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé en pos de un amor, mi madre dejé su vida en dolor, llena de aflicción. Hoy al recordar, quiero regresar a tu encarnación. Ramón tiene el equipo a dos días del debut albirrojo en la Copa América. Lo paró el martes y lo repitió ayer en la práctica vespertina de la selección paraguaya en La Serena. Ramón tiene la base. La probable formación albirroja para medir el sábado a Argentina desde las 17:30 en el Estadio La Portada de esta ciudad sería con Justo Villar, Marcos Cáceres, Paulo da Silva, Pablo Aguilar y Miguel Zamudio. Raúl Bobadilla, Víctor Cáceres, Néstor Ortigosa y Richard Ortiz, Nelson Aedo Valdés y Roque Santa Cruz. Una de las primeras opciones de cambio que maneja el adiestrador es la presencia de Osvaldito Martínez, un tanto más adelantado que la zona media de la albirroja. Roberto Pérez con la información responsable al alcance de todos para estar bien informado todos los días de la semana. ¿Quién dijo que preparar el desayuno o la merienda te lleva mucho tiempo? Ahora Pajarito pone al alcance de tus manos el más delicioso cocido soluble Pajarito en sus presentaciones de 75 y 150 gramos. Los preparás disolviéndolo directo en agua o leche, frío o caliente, como te guste. Disfrútalo en cuestión de segundos. Pajarito, lo bueno de todos los días. La Gobernación de San Pedro, tendiendo la solidaridad, impulsando el desarrollo y construyendo juntos un nuevo rumbo para el segundo departamento. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, bañeras de hidromasajes, filtros, spa de la marca Jacuzzi, afamados calentadores y accesorios Emaus, cloros, algicidas, clarificantes HGO, tanques, casetas y piletas de fibra Venecia. Tenés el local en Mariscal López 5696, otro en Boyán y en San Martín y Lambaré. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, teléfono 520-806. La empresa de seguridad privada Tapití SRL cuenta con los siguientes servicios para su seguridad: protección a instalaciones domiciliarias, bancarias, financieras, shopping, industrias, terminales portuarias, establecimientos ganaderos y plantaciones agrícolas. Además, escolta de mercaderías en tránsito terrestre, serenaje de barcazas y remolcadores, protección de personas, guardaespaldas y eventos especiales. Contacta al 228-574 y al 648-293. Tapití SRL en seguridad y servicios, el mejor. Primera Plana, con Roberto Pérez. Con 19, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes haciendo Primera Plana en su edición de hoy jueves 11 de junio? Mañana es el 12 feriado nacional, aniversario de la paz del Chaco. Caída de Brasil hará bajar 0,4% crecimiento del Producto Interno Bruto. Desaceleración del país vecino impactará a nivel local según el BBVA Research. Las exportaciones, las inversiones directas y el turismo serán los más resentidos. Destacan que la economía paraguaya es muy abierta, lo que va a atenuar efectos. Paraguay interviene solo en 2,6% del comercio electrónico. En América Latina, actividad económica aumentó 3,8% en el primer cuatrimestre y presentan el primer centro logístico industrial del país, inversión de unos 30 millones de dólares. Relevan a director del CENEPA por millonario robo de combustible. Chile y Ecuador abren la Copa América a partir de las 19:30 hoy y la UNA cae al lugar 101 en lista de universidades de América Latina. Exportación de 5.000 toneladas de pollo no va a causar escasez. El envío de pollos a Qatar no afectará en absoluto la producción local. La industria aviar registra una producción de 130.000 toneladas por año y se encuentra operando al 60% de su capacidad instalada. Paraguay volvió a exportar carne aviar este año luego de 4 temporadas fuera del mercado internacional. Thank you. tambollo ya se maracamí. Amongara y bonanagua trinchera taro pura hey, trece tuyutí. Aro pura hey, de regimiento trece nanagua de gloria yero viaja y te. Haití vida y regimiento siete la muralla viva mopu ajaré. Lo atama jau y te sara y este pepe te hijo emero ñeñanduca. Lo que ya jagua, morera y de pepe de estal de gloria goma e jagua. More ave y Paraguay este va soldado ya ero urute ni. La jaego intero ya la base va noro y cote ve y ere no chisí. Mi comando y rebendi bebri suela moco y bebo y mañan maracá. Al león chaqueño y quiere cuera mayor caballero more nubilla. Cachorro de tigre suele ser overo mayor aire machito y hoy me cuatía de 20 de enero peneño gatú pembo jamu. Plano deportivo, Robert Piris da Mota es joven, incorporación en Olimpia. Olimpia potencia sus zonas y ayer confirmó la incorporación del joven mediocampista de Rubiñú, Robert Piris da Mota, quien está actualmente al servicio de la selección sub-21. El acuerdo entre Piris y Olimpia fue plasmado anoche en la oficina del titular de la institución, Marco Trovato, quien valoró la nueva contratación hecha. Otro ñuense asegurado antes es el delantero Neri Cardoso. En cuanto a Pablo Ceballos, también se registró anoche como nuevo refuerzo, estampó su firma en el documento que lo une por una temporada. Al último atacante que se espera es a Pablo Velázquez. Olimpia ya envió la propuesta al Atlético Nacional de Medellín y al Toluca de México y aguarda la respuesta de dichas instituciones. Ayer, sin embargo, trascendió que el León de México podría ser al final el destino del delantero. Respecto a Derlis González, se aguardará que concluya su participación en la selección paraguaya y posteriormente se buscará la forma de conseguir su aporte para el semestre. Robert Piris da Mota es joven, incorporación, esto en Olimpia. Primera Plana con Roberto Pérez. Mara y con derecho se semo pensame y pajame. El Diario Popular está en la calle Xelariguazú Casero Huimanteja Ulaborí. ¿Quién dijo esto? Fernando Armindo Lugo Méndez. Se desnuda, pero esta vez de corazón. La entrevista de la que todos hablaban ayer, cuando al senador le apuraron acerca de la modelo Curepa Jessica Sirio, quien había asegurado a Cue que ni conoce al expresidente Lugo, dijo que, pese a que solo come borí de gallina casera, la rubia físicamente no es nada desagradable. Ana, y popular. Hoy está Lugo, ¿eh? Sos un rico bocadito, le dicen a la Miss Tanga Jerry G. Inte. Me gustan los piropos. Sarambío y con el Mercado 4. Hinchas cerristas balean en la nalga a Olimpero. Polis matan a todos. Horror. Revientan a tiros a 6 expertos en explotar cajeros. El escritor Vargas Llosa es el cuerno del cantante Julio Iglesias. Oye, pillá al maestro, que y popular, y escándalo. Atrapan a el exnovio de la policía cuyas fotos íntimas habrían sido divulgadas por él. Títulos en Primera Plana del Diario Popular. Hoy la edición tradicional, la edición habitual, más el suplemento astrológico por tan solo 3.000 guaraníes. Primera Plana, con los titulares del Diario Popular. Buscando tu amor que ayer se perdió, sumiéndome en llanto. Mi ilusión se aleja en la bruma gris de tu soledad, ansiando encontrarte, añorando vivo aquellos instantes. vez, de amor tan feliz que no olvidaré ya nunca tal vez. En tu corazón llevaste al partir todo aquel ensueño que brotara en mi alma con la ternura de tu besar. Todo en ti se fue, mis ansias, mi fe, toda mi esperanza. Recuerdo feliz que no olvidaré ya nunca tal vez. Si pudiera un día volver a encontrarte, muchachita linda, de dulce mirar, volver al encanto de aquellos instantes, a secar en mi alma. 5:26, Bahía Paz, ¿cómo están ustedes? Nosotros muy, pero muy bien, con mucho positivismo, con mucha energía, arrancando con todo esta nueva jornada. Mañana es feriado, viene un fin de semana largo, es jueves, ya prácticamente promediando el sexto mes. Estamos llegando a la mitad del 2015 y no nos damos cuenta, parece que, ¿eh? Cartes llega esta mañana para hacer rodar cabezas, dice hoy.com, el portal digital del grupo multimedia. El presidente de la República, Horacio Cartes Jara, retorna hoy a nuestro país tras su gira por Europa. Su arribo está previsto para las 6 aproximadamente en el espigón presidencial del aeropuerto Silvio Pettirossi. El jefe de Estado tomará medidas correspondientes en torno al escándalo suscitado por la divulgación del narcoaudio. El vicepresidente Juan Afara dio a entender ayer en el Congreso Nacional que a Horacio Cartes le molestó muchísimo lo que pasó y que cambiaría a uno de los mismos salpicados por la grabación del narcotraficante Ezequiel de Sousa, quien se encuentra recluido en sede de la Senat. El delincuente reveló que políticos, fiscales y periodistas supuestamente tienen vínculos con el tráfico de drogas. Citó a los ministros Rojas y al viceministro de Seguridad, Javier Ibarra. El viaje del mandatario paraguayo se opacó con el escándalo generado luego de la difusión del narcoaudio HC. Visitó España, donde firmó importantes acuerdos como ser vuelos directos entre Asunción y Madrid con la empresa Air Europa, aparte de otros tratos que finalmente se podrían consumar en el transcurso de este 2015 con el sector empresarial. También estuvo por la cumbre CELAC, Unión Europea, en Bruselas. El domingo, en el programa Cara o Cruz, Afara ya había adelantado que el presidente pidió investigar a todos los involucrados. En ese sentido, el Ministerio Público abrió una carpeta fiscal y ya llamó a declarar a varias personas, entre ellas están los senadores Arnaldo Yucio y Arnoldo Vince, quienes habían grabado la conversación con De Sousa. También ya declararon los ministros de la Senat y de Seguridad Interna, así como el comisario principal Gilberto Fleitas, a quien los parlamentarios entregaron supuestamente el material para su análisis. Otro que será llamado es el fiscal Carlos Alcaraz, quien también tenía conocimiento de la existencia del audio. Para estar bien informado, www.hoy.com.py. Si la reina Nerendape, a Puraje y Maracá, decía Mata Macatote, Paraguay ningún saber, apuraba seretare, a Manobo preocupape, a la onda yo pensé, reina Anga, que tú, sereno y no la corneta, acá la tabayoneta, saco pilla su. Baja mi plantea Mailú, Valino, Pipe y Gaturo, Palo a mi diario puro, Roca Silva, Curuzú. Francisco tendrá encuentro con enfermos y los ancianos en interior del santuario de Caacupé. La visita del Papa Francisco a la capital espiritual tendrá una duración aproximada de 2 horas, con la presencia de más de 1 millón de personas de distintos puntos del país. El pontífice tendrá un encuentro privado con enfermos y ancianos dentro del santuario. En una conferencia de prensa realizada ayer en el obispado de Caacupé, donde estuvieron presentes el obispo Monseñor Claudio Jiménez, además del embajador Seferino Valdés, entre otros, se dieron a conocer conocer detalles de lo que será la visita de 2 horas jaque que el Papa Francisco hará a esta localidad. Se calcula que más de 1 millón de personas participarán del evento, por lo que se prepara una cobertura similar a la de las festividades marianas de diciembre. En ese sentido, Monseñor